Y ayer el Espíritu Santo me decía que lea una y otra vez esto que les voy a compartir, que está narrado en el libro de San Lucas, capítulo 12 y el versículo 16. Los que tengan Biblia, San Lucas, capítulo 12, versículo 16, dice lo siguiente: Jesús. También Jesús le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. He leído esto en decenas de ocasiones, como lo han escuchado ustedes, estoy seguro, otras tantas. Este granjero rico, que el Señor menciona a forma de metáfora o parábola, es un hombre aparentemente o presuntamente decente. La Biblia no hace mención que hubo ganancias deshonestas o que hizo malversación de fondos. Él usó el talento que Dios le dio y tuvo éxito. Sin embargo, en la parábola el Señor le pone el sombrero de tonto, dice: es un necio. Y lee con cuidado el corazón de la parábola. ¿Por qué el Señor le dice necio? Es un hombre que no está haciendo nada malo, no dice y estaba pecando y blasfemaba contra Dios. Vamos a leerlo otra vez rápidamente algunos puntos. ¿Qué haré? No tengo ya donde guardar mis frutos. Tengo tanto dinero que no tengo bancos donde ponerlo. Bueno, voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores. Voy a reinventar mi compañía, voy a hacer una compañía más grande. Voy a retirar parte del activo del banco y los voy a poner en la bolsa. Voy a comprar acciones en Wall Street, de modo que el dinero produzca más dinero. Eso dicen los millonarios. Ya no tengo que trabajar, el dinero va a producir dinero. Hasta ahora no hay nada malo en lo que está haciendo. Pero de pronto dice: y le voy a decir a mi alma, ya tienes muchos bienes, así que no tienes ni siquiera que salir a trabajar. Come, bebe un buen vino tinto, un buen asado argentino, que es lo que todo mortal necesita, y regocíjate. Pero Dios le dijo: esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que planificaste, ¿de quién va a ser? Necio, le dice el Señor. Me he preguntado una y otra vez, esencialmente ayer, ¿por qué el Señor le pone el sombrero de tonto, de necio? Pero el corazón de la parábola es esta. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré y guardaré mis frutos y diré: alma, muchos bienes tienes, repósate, come, bébete, regocíjate. Su error no fue que hizo planes, sino que sus planes no incluían a Dios. Su error, o sea, Jesús no critica la riqueza del hombre, sino su arrogancia. No critica a Jesús la presencia de metas personales, sino la ausencia de Dios en esas metas. ¿Me siguen, sí o no? No está mal que tenga metas. Está bien que el tipo quiera tener dinero y que el dinero produzca más dinero y quiera ser un empresario. No está mal. Pero él dice: haré, derribaré, me reinventaré, invertiré, derribaré, construiré. Él está hablando nada más que con un yoísmo, con un egoísmo, donde no vemos en la ecuación nunca a Dios. Quizás sea por el mismo temor que todos tenemos en lo que yo llamo ese círculo del dinero. La mayoría de los seres humanos, si nos preguntan por qué queremos ganar dinero, y es por temor a que nos pase algo, temor a que nos sorprenda una enfermedad sin seguro médico en este país, temor a no tener seguro dental y cambiarse un diente, hay que dejar un riñón para llevarse un diente blanco. Entonces tenemos miedo y pensamos que cuanto más tenemos, más seguros vamos a estar. Si tenemos, la gente no dice: yo quiero ser millonario porque sueño. La mayoría no dice: porque sueño con un yate, porque sueño con un auto de última generación, de alta gama. La mayoría dice: no, yo quiero estar tranquilo nada más, no quiero tener deudas, no quiero que me pase algo y no tener nada ahorrado. No quiero que una enfermedad me lleve al hospital y cuando me llegue el bill de lo que tenga que pagar no lo pueda afrontar. La gran mayoría quiere tener dinero por temor a no tenerlo. mamá decía, algún día no va a haber. Mamá, ¿no hay postre? No, comas esa mandarina agria porque algún día no va a haber. Teníamos miedo de que algún día se acabe el papel higiénico, de que algún día se acabe el jabón, de que el agua... O me pasaba a mí, porque me están mirando todos los que nacieron en cuna de oro diciendo, ¿dónde salió este pobretón? Me pasaba a mí. ¿Saben cómo yo me tenía que bañar? Baño polaco, pata, mano y sobaco. Así. Porque no se podía tirar agua. Y esa mentalidad que nos inculcaron afecta a nuestra manera de pensar cuando adultos, porque la motivación de juntar dinero se basa en el miedo y no en honrar a Dios. Y la Biblia dice, ustedes no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, dice una versión, en ansiosa inquietud. No estén inquietos. Y luego dice la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, noten esto, a los ricos de este siglo, oigan, lo que pasa es que nosotros, los ricos de este siglo, ah, no, esto no es para nosotros, a ver qué otra palabra, Señor, que digan los pobres, pero escuchen, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que da abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que den buenas obras, sean dadivosos, generosos, atesorando para buen fundamento para el porvenir, que echen mano a la vida eterna. Entonces pregunta, ¿eres un rico de este siglo? ¿Sí o no? Tres dijeron que sí, los demás dijeron, no, que no puedo pagar la renta ahora. Si tienes recursos para llegar aquí esta mañana, si eres rico, porque casi la mitad del mundo, 3 mil millones, viven con menos de $2 por día. Si tus entradas son más altas que $2 por día, eres rico, porque más de la mitad del mundo vive con menos dinero de lo que la mayoría pagan por ver televisión por cable. Lo que pasa es que ser rico siempre guarda relación con un parámetro que va cambiando. Por ejemplo, cuando yo era chico, para mi papá, no porque yo era chiquitito y era inocente, para mi papá y mi mamá, el rico de los Goebel era mi tío Alfredo, que podía comprar soda, que podía comprar Coca-Cola, y ni le cuento cuando salieron las videocaseteras y compró su videocasetera. ¡Oh! Nos juntamos toda la familia a ver películas, porque había un videoclub en el barrio y los que tenían videocasetera podían rentar una película. Ahora soy más grande y me doy cuenta que mi mentalidad de lo que es una persona rica ha cambiado. Ahora, yo hablo con personas ricas, tengo amigos que son ricos. Tengo un tío en Italia, en Torino, que es multimillonario, es la hermana de mi papá, se casó con un conde. Cuando ellos fueron a la Argentina, le dije, ¿ustedes son ricos? Me dice, no, ¿qué vamos a ser ricos? Ricos son los que tienen 3-4 yates, yo apenas tengo uno, dijo el tío. Entonces, los parámetros de riqueza van cambiando a tal punto de que nadie se considera rico. Por eso, primero, para entender lo que Dios nos quiere decir hoy, tenemos que comprender de que si tenemos los recursos para llegar hoy acá, si hoy la mayoría de ustedes desayunó, entonces somos ricos. ¿Se acuerdan cuando les leí la carta de un africano que dijo, hay gente tan rica en los Estados Unidos que hasta tiene un auto? Leí que solo entre un 3 y un 5% de la población del mundo tiene auto. Pero hay gente tan rica que tiene hasta 2 autos. Y hay alguno que tiene una casita para el auto, lo llaman garage. Y es como una casita, pero para el auto. ¿Y saben qué más hacen? Esta gente rica se sube al auto y conducen, pasando por 20 o más de esos lugares donde hay comida. Ellos lo llaman restaurante. Y son tan ricos que les pagan a otros para que les preparen comida y les sirvan. Así de ricos son. Y algunos comen tantos en tantos restaurantes que son gordos. Pero comen más y más. Y luego tienen que ir a unos lugares llamados gimnasios y le pagan a otros para que le hagan hacer ejercicio. Así de ricos son. Cuando uno entiende eso, se da cuenta de que para poder honrar a Dios con las riquezas, primero hay que admitir que somos ricos, que tenemos más que muchos. Y si no hemos crecido más, es porque no hemos dado más. Pero si damos más, nos damos cuenta que nuestro problema no son los ingresos, sino que todo tiene que ver con una raíz espiritual. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla, el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni el óxido, ni la polilla, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ¿qué va a estar ahí? tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Hablé de esto alguna vez. Dice la Biblia en Proverbios: el ojo misericordioso será bendito. Yo sé que hay gente acá que tiene ojos para los negocios y fabrica cualquier cosa y se le ocurre cómo hacerlo, y el marketing y el branding, y arma la compañía y el logo y todo, porque tiene ojos para eso. Hay otros que tienen ojos para la moda, otros tienen ojos para lo artístico, otros tienen, en vez de ojo, tienen oído para la música. Y los cristianos debiéramos tener ojo para dar. Dice: el ojo generoso será bendito. El ojo que ve y dice: yo puedo dar, será bendito, será bendecido. Es un principio bíblico. Dice 2 de Corintios 9:11: ustedes están enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión, toda, pueden ser generosos, y para que la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. O sea que cuando permites que las bendiciones de Dios fluyan a través de ti, entonces quitas esa mentalidad. ¿Y con esto yo qué gano? Porque para servir al Señor, la primera mente que se tiene que romper es el temor a no tener. La segunda mentalidad es: ¿y qué gano yo con esto? Que son los que quieren los mayores beneficios invirtiendo lo menos. Y cuando uno le dice: ¿y por qué tienes esa mentalidad? Dice: porque no tengo, porque soy pobre, porque no me alcanza para pagar la renta. Pero hoy el Señor nos está diciendo: tú sí tienes, yo sí te he bendecido, tienes para empezar y crecer y no detenerte. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Ahora, ¿cómo salimos de ese círculo donde de pronto decimos: está bien, no soy pobre, entiendo, pastor, soy rico para dar, pero ahora tengo tantas deudas, tengo las tarjetas a reventar, estoy pagando lo mínimo y eso no me deja estar en paz? ¿Cómo hago? Necesito un préstamo. No necesitas un préstamo. Necesitas entender un principio espiritual. Isaías dijo, y esto lo dijo en el año 600, más de 2700 años atrás, dijo: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Van a habitar solos en medio de la tierra? Pregunta Dios a través de Isaías. Juntando casas, comprando cosas, en otras palabras está diciendo: añaden tanto a sus vidas, se complican tanto la vida, que ya sus corazones no exhalan vida. La cavidad pectoral que solía contener un corazón cálido ahora está frío y vacío. Están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y trabajan tanto para pagar deudas que vuelve a decir Isaías: ha llegado a mis oídos de parte de Dios, de Jehová de los ejércitos, que muchas de las casas que están construyendo quedarán solitarias. Son grandes y hermosas, pero no tendrán moradores ni familias. Fíjense si no es profético. Yo vivo en un barrio fantasma. Puedo salir en pijama a caminar, no me mira nadie, porque los autos salen a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, 10 de la noche vuelven a trabajar y se encienden las lucecitas de las casas. Casas que están vacías todo el día. Y Isaías lo dijo: muchas casas estarán vacías. Y dice: y 10 hectáreas de viña. 10 hectáreas de viña, de viñedos, es una barbaridad. Dice: van a producir un poquito de vino nada más. Lo que está diciendo es que mucho trabajo, mucho esfuerzo, ni siquiera va a ser productivo. Como dijo Joel, va a caer en saco roto. Nunca les va a alcanzar, nunca tendrán lo suficiente, y siempre van a estar con el banco persiguiéndolos, con el IRS atrás, porque nunca van a alcanzar a pagar todo. Y ustedes dicen: ¿y cómo hago para salir de eso? ¿Cómo sé si estoy metido en ese círculo vicioso? Y el Espíritu Santo me decía, iglesia amada, que les diga esto. Una de las alarmas que empiezan a sonar para cambiar tu estilo de vida, para decir: esto no está bien, tengo que reformatear mi manera de pensar y de trabajar, es cuando las relaciones cercanas comienzan a sufrir. Los pastores estamos hartos de ver en nuestras oficinas pastorales matrimonios, cada uno tiene un empleo y se encuentran a veces en la cama a la noche para intercambiar información. Cosas como: pagaste la tarjeta, pagaste American y pagaste el banco, llevaste lo del colegio, es lo único que hablan, porque hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, lo cual está bien, Dios bendice al que se esfuerza. Pero cuando los padres entre los esposos se desconectan, hay otras víctimas colaterales, que son los hijos, que son los testigos al principio silenciosos, pero después se empiezan a quejar y a decir que ya no se sienten cómodos, y esa queja viene en forma de pornografía, en forma de desconexión, en forma de relaciones ilícitas, Y de pronto tenemos unos desconocidos deambulando por la casa que alguna vez fueron nuestros hijos. Y en querer construir una casa, perdimos el hogar en el intento. Dice por ahí una frase que el lugar más oscuro del faro es su propia base. Y por más que nosotros estemos iluminando, seamos conocidos en el mercado, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, en nuestro ministerio, si no estamos iluminando en casa, tarde o temprano vamos a apagarlo con creces. Y las familias hispanas se van desmembrando, van perdiendo su conexión, ya no hay devocionales en casa, ya no se lee la Biblia, porque ya se lo enseñan en la escuela dominical. Bueno, acá no se lee la Biblia porque no hay tiempo, y si hay tiempo de algo se enciende la tele para que haya más ruido, porque acá hay que trabajar. Y cuando de pronto estamos para trabajar y trabajar y trabajar, recordemos lo que dijo Isaías: ¿de qué sirven las casas hermosas si están vacías de hogar? ¿De qué sirven tantas hectáreas si producen poquito de vino? ¿De qué sirve tanta viña si no tiene productividad? Y cuando notas que el trabajo te está quitando calidad de tiempo, no sé qué es lo que vas a tener que hacer, pero vas a tener que decir: voy a recapitular mi vida, voy a recapitular mi forma de ser. Porque el sueño americano puede ser muy bueno para algunos, pero puede ser nocivo para otra gran mayoría. La segunda cosa que tiene que despertar tu alarma es cuando tu gozo se disminuye. Nehemías dijo: el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo es el barómetro, es la medida para saber si estamos saludables por dentro. Si no hay gozo, no hay fuerza. Si yo pierdo el gozo de ser pastor, pierdo la fuerza. En el gozo, no es un corito que cantamos, en el gozo está la fuerza. ¿Lo creen, sí o no? En el gozo. Entonces Satanás no puede robarte el matrimonio, no tiene autoridad para eso, pero puede robarte el gozo del matrimonio. Él no puede robarte el ministerio, pero te puede robar el gozo de servir. Él no puede robarte tus talentos, pero puede robarte el gozo de usar tus dones y tus talentos para Dios. Y cuando pierdes el gozo, sales del cuadro sin que Satanás intervenga. Cualquier persona que pierda el gozo en su vida, en cualquier área, relaciones sin gozo, trabajo sin gozo, vida sin gozo, tendrás una vida complicada. El blanco primario del adversario de nuestras almas no es robarte la salvación, porque no te la puede robar. Él trata de robarte el gozo de la salvación. Cuando uno pierde el gozo, no importa lo que tengas, lo que sigas haciendo, no tiene sentido lo que haces. Yo he conocido pastores que han perdido el gozo. Se les nota en la cara, en la forma de predicar. Está como diciendo, mirando a la hora, diciendo: me quiero ir a, me quiero sacarme, me quiero ir a comer. Se nota. No hay peor cosa que seguir a un líder que perdió el gozo. Cuando un presidente pierde el gozo, se nota. Cuando un papá pierde el gozo por sus hijos, se nota. Porque una cosa es irlos a bañar con gozo, prepararles la comida con gozo, aprovechando ese momento. Pero cuando pierdes el gozo de ser mamá, por más que seas mamá y buena madre, si perdiste el gozo, te va a pesar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Y Satanás es el ladrón del gozo. Por eso David nunca dijo, nunca oró: Señor, devuélveme la salvación. Dijo: vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo. Quiero ser feliz como cuando sabía que lo que tenía valía. Quiero ser feliz. Entonces las alarmas que empiezan a sonar para saber que estás envuelto en un círculo de dinero vicioso, la primera es que sufren los que están alrededor. Si por tu trabajo no puedes darte el lujo de ir a un parque, de mirar el sol, no tienes que ir a Disneyland, no necesitas presupuesto para ser feliz. Pero si tu trabajo te impide el disfrutar una hamburguesa con tus hijos, si tu trabajo te impide el ver las calificaciones, el entrar a su habitación a ver qué tiene, el conocer si se enamoró o no se enamoró tu hijo adolescente, si desconoces todo porque vives trabajando, algo está diciendo: danger, danger, danger, tu casa va a quedar vacía, como dijo Isaías. Lo segundo que tenemos que recordar es que Satanás va a querer robarte el gozo. Y si te roba el gozo, nada va a tener sentido, lo habrás perdido todo. Porque la persona que pierde el gozo, lo primero que hace es envejece. Escuchen, hermanas. Se arrugan. No hay crema hidratante ni diurna ni nocturna que te devuelva el gozo, el rostro lozano del que está feliz. La felicidad rejuvenece, ¿sí o no? El que está enamorado rejuvenece. ¿Por qué? Porque tiene gozo, porque está feliz. Ahora cuando estás así gris, ¿sí?, te empiezas a arrugar porque de verdad se te empieza a caer esto. Y esto es lo que se ve de lo que se cae por allá abajo que no se ve. Allá tu cónyuge que te verá, yo no sé. En cambio, cuando hay gozo, todo está firme, todo está levantado. Porque hay gozo, porque te levanta. El gozo del Señor es tu fortaleza, es tu fuerza. ¿Cuánto lo creen? Dígame amén. Es tu fuerza. No pierdan el gozo, no pierdan el gozo, no lo pierdan, no lo pierdan. No pierdas la alegría, no pierdas la alegría de servir, de trabajar. Cuando algo se hace sin gozo es como una azafata. ¿Vieron azafatas que están podridas de volar? ¿Me puedes traer un vaso de agua? Y parece que están estreñidas de vientre desde que subieron. ¿Vieron qué feo? Digo, en algún momento esta chica habrá querido ser sobrecargo, azafata, y dijo, qué lindo volar. ¿Cuándo la cara se le hizo así? ¿Cuándo desayunó con limón y dijo, a trabajar? ¿Cuándo perdió el gozo? Y cuando uno pierde el gozo, es porque ya ha perdido el hogar, porque ya los más cercanos han sufrido. Y recuerda, en todo lo que vayas a hacer para trabajar, para estar mejor, todo tiene que tener el sello de la aprobación de Dios. Porque la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10, 22. Y no añade tristeza. No te roba el gozo. Cuando tienes un trabajo que te roba el gozo, que te estresa, que te mete en un surmenage, que vives todo el día nervioso, es porque es una riqueza que te añadió tristeza. Y si te añadió tristeza, esa riqueza no viene de Dios. ¿Me siguen? Lo que viene de Dios te da alegría. A lo mejor tienes que trabajar como burro todo el día, pero te das con alegría, con una pasión, porque dice la Biblia, es un principio, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Lo que te añade ansiedad, lo que te hace estar nervioso que tus hijos no te pueden hablar cuando llegas a casa, lo que te hace gritar enseguida, ¡ah, la comida está fría! Lo que pasa es que en mi trabajo estoy nervioso. Es porque hay riqueza que añade tristeza. Y si es riqueza que añade tristeza, no es una bendición que viene de parte de Dios. Necesitamos recapitular, de decir, no puedo perder el gozo. La vida es muy corta para estar amargados, mis queridos. Es muy corta. No se dieron, ¿cuántos ya se dieron cuenta que la vida es corta? Los jovencitos no se dan cuenta, pero es tan corta la vida. Yo ayer tenía 20 años, ayer. 19 años tenía 20 y dirigía 8 servicios, 9 servicios, y estaba, me dormitaba así contra la pared y seguía otra vez. Nada, era un caballo, dormía de parado así y seguía. Hoy cuando duermo 6 horas y no puedo dormir mis 8, me levanto así, reptando, voy al baño así. Digo, ¿qué me pasó? La vida es corta. La vida es corta. Entonces yo tengo que elegir. Oigan, tengo que elegir entre vivir amargado o ser un viejo feliz. O ir a la vejez de manera feliz. No voy a decirle cuántas quieren ser viejas felices porque no va a haber ningún amén. Pero cuántos quisieran, si Dios no, si el Señor no viene antes, llegar a la edad adulta con gozo, que no se les vaya el gozo, que no se les vaya la alegría. Yo tenía una abuela, la abuela Oma, que siempre he contado, la alemana. Para que una alemana tenga gozo es un milagro. Los alemanes no se ríen mucho. Mi papá es alemán. Y mi mamá, mi abuela, tenía un gozo la vieja. Se había casado 4 veces. No, pero no era una loquita, se le murieron los 4. Los iba matando, la de gozo los iba matando los viejos. No voy a decir más nada, pero era brava. Era bravísima, era vaga la vieja. Pero oigan, y decía, no sé cuánto me va a durar este, pero si se muere yo ya tengo otro en vista en el barrio. ¿Recuerdas la abuela Ana? Era rapidísima. No era loquita, ¿no? Pero ella decía, yo no voy a perder tiempo. Si se muere, si se me muere Santiago, ya tengo otro. Dice, porque yo tengo que disfrutar la vida, decía la abuela. Y nada de viejitos para que me hagan compañía, ¿eh? Tenían que cumplir los viejos. Y tenía tenía una alegría. Y cuando venía a casa contaba historia y hacía, hay unas comidas alemanas que se llama Strudel, y ella hacía así y hacía los varenes, que es otra comida así alemana, y cocinaba y con la botella amasaba y contaba historia. Un gozo. Casi a los 98, 99 dijo: me parece que ya tengo ganas de irme con Dios, así que si no me levanto es porque estoy muerta. Esta mañana, dijo la abuela, se fue así rapidito a la cama y se murió. ¿O no? Hasta se murió con estilo. Alguien necesita el espíritu de la abuela Ana. No para morirse, digo, para vivir. Tener el gozo, decir, la verdad que estoy viviendo para trabajar. Si tienes que achicar de pronto gastos fijos, reordenar tu presupuesto, es hora de hacerlo. Esos son los pasos que da un sacerdote de hogar, que dice: yo no voy a perder el gozo de lo sencillo, el gozo de comer una comida, el gozo de disfrutar, el gozo de reírme, el gozo de estar en un sillón mirando televisión con los míos, el gozo de las cosas sencillas que teníamos en esos países donde vinimos y las vamos perdiendo porque aquí tenemos que trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para casas vacías? ¿Para casas desoladas? ¿Para que llegue un momento en que nos digan: necio, ¿qué has hecho? ¿A quién le va a quedar todo lo que acumulaste? Ahí está, necio. ¿Para qué trabajar tanto? Trabajemos, esforcémonos, pero no asfaltemos ese camino con nuestra familia, ni con nuestra soledad, ni con lo que es peor, nuestra salud. ¿Cuántos reciben esta palabra esta mañana? Dígame amén. Vienen tiempos buenos, iglesia. El gozo de la salvación no se va a ir.